Primer libro de Crónicas, capítulo 29. Leamos el versículo 2. Amén, ¿listos? Dice la escritura: yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Amén. Padre, bendice hoy nuestras vidas, bendice tu palabra. De todo corazón queremos pedirte que nos hables y que tomemos la palabra que hoy escucharemos como tu palabra, no como palabra de hombre, y que queramos ajustarnos a ella y que nuestros ojos sean abiertos y nuestros corazones encendidos a través del estudio de tu bendita palabra. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Aleluya. Hermano, dígale al hermano que tiene al lado: si no te capacitas, te debilitas. Dígale: usted nació para parecerse a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Tomen asiento, por favor. Vamos a hablar hoy de nuevo bajo el título ¿Quién quiere ofrendar?, ¿no? Para terminar ya esta serie que hemos traído hace aproximadamente un mes. Para los que no vinieron hace 8 días, vamos a hacer un recorderis, ¿no? De pronto usted estaba trasnochado, recibió visita de alguien o algo, no vino por alguna razón, entonces le voy a comentar que el capítulo 29 del primer libro de Crónicas nos está hablando de la ofrenda que va a levantar David para la construcción del templo de Salomón, ¿no? Dios no le deja a David construir el templo porque dice Dios que David ha derramado mucha sangre. Entonces le dice que él no, pero que su hijo sí. Pero David, que no se quiere quedar sin participar de tan magnífica obra, entonces él toma la iniciativa de hacer una colecta para los materiales de ese templo, ¿no? Dijimos que en el capítulo 29, el primer libro de Crónicas, vamos a encontrar algunos principios importantes acerca del ofrendar, de la generosidad, del dar para la obra de Dios. Dijimos que el primero era la pertenencia. En cuanto a la pertenencia, dijimos que todas las cosas son de Dios, reconoce David, no son Dios, ¿no?, sino son de Dios, reconoce David. Y entonces, si todas las cosas son de Dios, eso quiere decir que nosotros solo somos administradores. Que en el mundo se nos enseñó que las cosas son nuestras y que como son nuestras, entonces hacemos con ellas lo que nosotros queremos. Pero una vez nos convertimos en cristianos, empezamos a entender que todas las cosas son Dios y que por tanto no podemos hacer con las cosas lo que nosotros queremos, sino lo que el dueño quiere que se haga con las cosas. Entonces Dios no es nuestro socio, como puede oír usted a veces por ahí, ¿no? Que Dios es mi socio. Dios no es nuestro socio. Dios es el dueño de todas las cosas. Y para ejercer sobre ellas necesitamos primero preguntarle a Él qué opina, qué dice. Venimos a la palabra y conforme a la palabra vamos administrando las cosas que Él nos da. Y una de las cosas que Él quiere que hagamos con lo que Él nos da es que seamos generosos y dadivosos, ¿no? Que al fin y al cabo eso redundará para nuestra bendición. Es lo primero. El segundo principio que descubrimos hace 8 días en el texto sobre el ofrendar es el amor. La razón por la que damos para la obra de Dios es que amamos la obra de Dios. Y esa tiene que ser la principal razón. Aprendemos a amar la obra de Dios cuando vemos la causa noble y justa que esta es, ¿no? La buena causa que es la obra de Dios. Las familias transformadas, los drogadictos rescatados, los alcohólicos rescatados, la palabra siendo predicada, haciéndose la obra social. Cuando meditamos en esas cosas, aprendemos a amar la obra de Dios. Y entonces vamos a dar con ese propósito fundamental, y es: damos porque amamos la obra de Dios, damos porque amamos lo que Dios ama, damos porque nos interesa el proyecto de Dios y como a Dios le interesa su proyecto. El tercer principio que vimos fue el principio de la integridad. David sabe que Dios ama las cosas que se hacen con integridad. Y entonces él dice que él recogió la ofrenda con integridad. Si hay un buen motivo para dar, que es el amor, también hay motivos malsanos para dar. Un motivo malsano, no íntegro, es el deseo de ser visto, el deseo de ser reconocido, la vanidad. Es un mal motivo para dar para la obra de Dios. Otro mal motivo es el puro interés. Exacerbar la avaricia en el corazón, la codicia por las cosas de este mundo en el corazón, y motivar así a la gente para que dé, y la gente dar por ese motivo, es un mal motivo, es una mala ofrenda, es una mala semilla, es algo que Dios no recibe, no le agrada. ¿Amén? Hoy descubrimos cuatro principios más sobre la ofrenda en 1 de Corintios, 1 de Crónicas, capítulo 29. En el versículo 2 va a hallar usted el primero de ellos, cuando David dice: yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios. Subraye la frase allí: con todas mis fuerzas. El primer principio esta mañana entonces va a ser que la ofrenda, la buena ofrenda, o el primer principio para ofrendar, es el esfuerzo, hermanos. Amén. David reconoce aquí que él puso esfuerzo, que él puso ánimo, que él puso tesón, que él puso diligencia en recoger esa ofrenda, ¿no? Dice que dio oro, dio plata, dio bronce, dio hierro, dio madera, dio distintas piedras preciosas, y además de eso dio mármol. Pero nos aclara, dice: yo con todas mis fuerzas puso empeño, puso esfuerzo para dar esa ofrenda. Porque la buena ofrenda, la ofrenda que Dios recibe, la buena semilla, es la ofrenda que se da desde nuestro esfuerzo y sacrificio. Amén. Hablemos primero del esfuerzo. Hace 8 días hablamos de la ofrenda íntegra. Decíamos que no podemos dar de ofrenda lo que nos encontramos mal parqueado por ahí, ¿no? Entonces dice el hermano: aquí hay 20.000, esto es para el Señor, ¿no? Fue porque se los encontró por ahí encima de una mesa o algo así, ¿cierto? No puede decir el hermano: no, es que mi esposo llegó borracho y yo aprovecho y le saco la plata del bolsillo borracho a mi esposo, y eso es lo que doy para ofrenda, para que no se lo gasten las vagamundas esas, y no se lo gasten en trago, y eso yo se lo voy a dar es al Señor. Y usted viene y trae esa ofrenda, una ofrenda de un trabajo que es una estafa, que es un robo o cosas así. Dios no recibe eso, hermano. ¿Ah? Esa no es una buena ofrenda, esa no es una ofrenda que estoy dando con esfuerzo, porque no es el fruto de mi trabajo honesto. La buena ofrenda se da de mi trabajo honesto, del trabajo que hago, laborando 8 horas diarias a turnos, del trabajo que hago limpiando las casas, del trabajo que hago trabajando allá en la empresa de operario, de albañil. Yo me he ganado esta plata con honestidad, con el sudor de mi frente. Esa es una buena ofrenda, hermano. La ofrenda no puede ser de robos, estafas. Quédese con esa ofrenda. Quédese con su plata, mirar qué hace con ella, pero aquí no traiga plata de ese tipo, porque no es ofrenda digna para la obra del Señor. Bueno, y lo otro es el sacrificio. No podemos esperar a que nos sobre dinero para poder ofrendar. Las personas dicen, se sientan los que lo hacen y hacen un presupuesto del mes y dicen: bueno, arriendo, servicios, estudio los muchachos, no sé qué, esto, lo otro, dice, y el día que me sobre, ese día voy a dar, ¿no? Pero no debe ser así, ¿cierto? ¿Por qué no? Porque la ofrenda debe ser fruto de mis fuerzas, es decir, fruto de sacrificios que yo también hago. Bueno, a veces la gente se pregunta: no tengo, ¿de dónde voy a ofrendar? Muchas de nuestras ofrendas están en los lujos que tenemos. Muchas de nuestras ofrendas están en las cosas innecesarias que buscamos y que queremos comprar, ¿no? Ya usted sabe que la publicidad está dirigida a hacernos creer que cosas que no son necesarias, que cosas que realmente son lujos, son necesarias. Y entonces apelan a nuestra autoestima, apelan a muchas cosas ahí en nuestro interior, la psicología del consumidor, para hacernos creer que esas cosas que no son necesarias, entonces sí son necesarias. Y los creyentes a veces se dejan llevar por eso, por las vanidades del mundo, y quieren obtener y quieren tener. Y por ello, esa es una de las razones por las que no dan, no son generosos y no ofrendan al proyecto de Dios. Porque se lo gastan en lujos, se lo gastan en cosas innecesarias, se lo gastan en banalidades. La actitud correcta es, yo dejo de comprarme esto, dejo de hacer este viaje, dejo de hacer esto y lo otro, porque necesito dar. No se trata de que no suplamos nuestras necesidades, ¿cierto? No se trata de eso. No se trata de quedarnos sin comer por dar, ¿no? Eso no es tampoco el deseo de Dios. Pero se trata de que cuando yo cubra las necesidades, haya sido responsable en mi casa y con mi hogar, yo también vea de dónde puedo hacer campo para tener ofrendas, para dar para nuestro Señor, para tener de nuestros diezmos para el Señor. Amén, hermano. Pero primero su casa, porque el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo, dice la Biblia, que ha negado su fe. Entonces, tiene que fijarse en eso primero. Y ya cuando haya suplido, entonces usted se fija ese campo, se sacrifica, deja de comprar esto o lo otro, deja de hacer tal viaje o de viajar allá de tan largo eso, para poder tener dinero para ofrendar y para dar para Dios. Amén, hermanos. Entonces, la ofrenda tiene que ser fruto del esfuerzo honesto de nuestro trabajo, no fruto de robos, estafas y mentiras. Quédese con esa plata en su casa y mire a ver en qué se la gasta. Pero aquí no la traiga porque no es digna de nuestro Señor. La verdadera ofrenda, la ofrenda que agrada a Dios, es fruto de mi sacrificio. Yo me sacrifico por dar, sacrifico esto, lo otro, por dar para el Señor. ¿Me hago entender? Amén, hermano. Entonces hay que suplir para dos casas. Mi casa, para que yo no caiga en esa categoría de ser peor que un incrédulo que no proveo para los míos. ¿Ah? Y también la casa de Dios que necesita para hacer la obra de Dios. Ese es el primer principio. Ahora tenemos un segundo principio, que es la espontaneidad. La espontaneidad. En el versículo 17, David dice: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud en mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Ahora subraya en su Biblia, por favor, resalte esa palabra, espontáneamente, ¿no? La espontaneidad, la ofrenda debe ser espontánea, libre de estímulos o intervenciones externas malsanas. Usted busque en el diccionario qué quiere decir coacción, ¿verdad? Porque cuando la ofrenda no es espontánea, es coaccionada entonces. Pues, la ofrenda espontánea y la ofrenda que yo doy, ¿cierto? Como dice ahí, ¿no? Sin estímulo externo, sin violencia. Yo doy libremente. Más o menos, eso es lo que le quiero decir. Entonces, usted busque en el diccionario qué es la coacción. La coacción es la fuerza o la violencia física o psicológica que se ejerce sobre alguien para obligarlo a hacer algo que no quiere hacer. ¿Ya? Entonces, violencia física. Bueno, usted nunca verá violencia física tal vez en la iglesia, pero lo que sí va a ver es violencia psicológica a través de las amenazas, la manipulación, para que usted dé. Amenazas, engaños y manipulaciones para que usted dé. Entonces, mire, cuando su ofrenda no es espontánea, esa no es buena ofrenda. Cuando su ofrenda es fruto de la coacción, de que lo presionaron para que usted diera, esa es una mala ofrenda. Esa no es la idea, eso no es lo que Dios quiere, ¿no? Entonces, ¿cómo se hacen esas cosas? Como ya le digo, la coacción se ejerce a través de las amenazas, de la presión, de los engaños, de las manipulaciones. A través de eso se hace. Le dicen, le cuentan historias de la cripta, ¿no? Historias asombrosas. Le dicen que una señora por allá un día estaba en culto y entonces oyó que el pastor dijo de todo, hasta lo que no tiene. Así se quede sin comer hoy toda esta semana, pero de todo, porque eso es fe. No sé qué. ¿Sabe qué? Dios nunca le va a decir eso. Porque el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo, dice la Biblia. Cuando usted oiga por ahí que es que Dios le dice que se vacíe los bolsillos y vacíe las cuentas y que dé todo y así usted se quede sin comer y sus hijos, usted sepa que Dios no dice esas cosas. Porque la Biblia ya dice, el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. ¿Ok? Amén. Entonces, que una señora dio todo porque oyó una predicación donde leyeron esto y lo otro y dio, y entonces como le tocó irse a pie, mientras iba a pie venía un rollo así volando y ella le dio una patada y el rollo era un rollo de dólares y pesos. Por eso usted, eso es coacción. ¿Sí me va a entender? Eso es manipulaciones. Amén. O amenazas, se puede decirle, que Malaquías dice que malditos sois con maldición. Si no ofrendas, si no diezmas, eres maldito y Dios te maldice tus finanzas y te maldice hasta el perro si no das. Eso es presión, ¿cierto? Eso es coacción. Entonces, claro, así quién no. Así cualquiera va y dice, no, ¿verdad? Sí, uy, Dios mío. Y entonces suelta el dinero. Pero esa no es buena ofrenda, porque no fue una ofrenda espontánea, sino una ofrenda que fue coaccionada, hermano. ¿Me hago entender? Amén. Ahora, nunca olvide esto que le voy a decir. La mejor ofrenda es la que no le piden. La mejor ofrenda es la que a usted le sale, le nace espontáneamente dar sin que nadie le haya dicho que la dé. Esa es la mejor ofrenda. Bueno, entonces usted dice, ah, entonces usted todos estos domingos nos ha coaccionado, pastor. Claro, porque usted nos contó, nos dijo, no, yo no lo he coaccionado, yo lo estoy motivando, que es otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo ni lo amenacé, ni... ¿Qué más? Ni lo manipulé, ni lo engañé. ¿Cierto? No ejercí una violencia psicológica sobre usted para que usted se motivara a dar. Una cosa es coacción y otra cosa es motivación. ¿Qué hago yo? Tomar la Biblia, darle un estudio bíblico, darle ejemplos bíblicos, mostrarle lo que dice la Escritura y cada quien toma sus decisiones. ¿Me hago entender? Cada quien toma sus decisiones. Eso es otra cosa. La motivación es diferente a la coacción. Entonces fíjense y apréndaselo. La mejor ofrenda es la que no me piden. La buena dádiva es esa que usted va por la calle, ve una persona que usted sabe que sabe está mal, sabe de un vecino que está mal. El vecino nunca le dijo deme, pero usted espontáneamente fue y le dio. Esa es la buena dádiva. La buena dádiva es que usted viene a la iglesia y si necesidad de que el pastor cada 8 días le esté diciendo, ni cada 15 días, ni le esté hablando de esto y de la plata toda hora, usted viene, usted espontáneamente, porque le nace, porque le sale, porque reconoce que es una causa buena, noble, justa, usted da sus ofrendas. Esa es la mejor ofrenda de todas. Amén, hermanos. Amén. Bueno, entonces, lo primero, esfuerzo. ¿Cómo damos? Con todas nuestras fuerzas. Nuestras ofrendas son fruto de nuestro trabajo honesto. Hemos sudado la gota y de ahí damos. Y de sacrificios que hacemos, de cohibirnos de cosas, dejar de comprar esto, lo otro, de hacer este viaje o el otro, por tener para ofrendar, pero nunca dejar de suplir las necesidades de mi casa. Dos, muy importante, La ofrenda tiene que ser espontánea. Espontánea quiere decir que es libre. No hay una presión externa de nadie para que yo lo haga. Sencillamente yo identifico una necesidad, reconozco que hay una buena obra que se está haciendo y entonces así doy con espontaneidad. Nunca se deje coaccionar. Nunca permita que ejerzan violencia psicológica sobre usted para meterle las manos al bolsillo y sacarle la plata. Nunca. Por eso no es de Dios. Y no solo que no es de Dios, sino que esa es mala ofrenda. Dios no la recibe. Puede que usted la dé, pero usted esa plática se perdió, como dicen por ahí. Porque Dios no recibe esas cosas. Número 3, voluntariedad. Tenemos aquí, voluntariedad. ¿Cierto? Verso 6, que dice, entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron, subraye, ¿cómo? Voluntariamente. Amén, hermanos. Verso 9, y se alegró el pueblo por haber contribuido, ¿cómo? Voluntariamente. Dígalo, ¿cómo? Voluntariamente. Porque de corazón lo habían ofrecido a Jehová. Luego el verso 14 que dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? ¿Cómo ofrecer? ¿Cómo? Voluntariamente. La ofrenda, la buena ofrenda es voluntaria. No es una ofrenda obligada. Esto se parece un poquito a lo que le acabo de decir, ¿cierto? Pero ¿cuál es la diferencia? La espontaneidad tiene que ver con la libertad, con la libertad para dar. Y la voluntariedad tiene que ver con lo mismo. Se me olvidó, hermano. Bueno, deje así, eso no. Es que confundí términos. Bueno, ya me confundí ya. El caso es que no puede ser obligada. Voluntaria, no obligada. ¿Cierto? Usted oye el apóstol Pablo, segunda carta a los Corintios 8 y 9, él nos instruye sobre la ofrenda también. En esa ocasión se está recogiendo una ofrenda para la iglesia de Jerusalén que estaba en necesidades. Entonces se motiva a las iglesias, dice, vamos a todos recoger una ofrenda y vamos a mandar a la iglesia de Jerusalén. En esos dos capítulos él dice cosas muy importantes sobre cómo se ofrenda. Pero una de las que dice es, nadie dé con tristeza o por necesidad. Eso por necesidad quiere decir por obligación. Porque Dios ama al dador alegre. Amén. De nuevo, la ofrenda tiene que ser ¿qué? Voluntaria y no ¿qué? Y no obligada. Le voy a dar un ejemplo de esto. Ya usted sabe que mandamos a los hermanos a una expedición misionera, ¿cierto? Habían 5 hermanos candidatos, solo fueron 3. Se recogieron 1.200.000 con las alcancías, las cooperativas. Ahora, como todos los que pusieron, sobre todo por ellos, tengo que contarles esto y tengo que darles una explicación sobre algo. Y es que ese dinero, 1.200.000, se dividió en 3 personas. 400, 400 y 400. Pero ese dinero no se les entregó a ellos, sino que se le dio al pastor que lidera la expedición, porque él los quería llevar en una camioneta que él tiene. Entonces la camioneta, había que hacerle tecnomecánica, había que hacerle seguro, y como es vieja, eso valía un poco de plata. Se gastó 1.000.000 en eso, el hermano dijo. Arreglaron la camioneta, salieron. Iban para Usme a recoger un acordeón y no sé quién estaba manejando, vio y le dijeron, no se meta por esa subida, que era una subida esa de Usme, ¿no? Pero eso, allá. Y el tipo dijo, no, que eso aguanta, y la mandó y se fundió el motor de la camioneta. Entonces, el pastor se volvió y empezó a decirme, no, que le voy a decir a los hermanos que se devuelvan, que con la plata que tienen hagan lo que puede y que luego se devuelve. Le dije, no, señor. A mí me responde. Porque los hermanos se esforzaron, los hermanos ahorraron, los hermanos dieron y nada que entonces se devuelvan ya para acá. Le dije, no, allá van a hacer lo que hicieron. A mí, hermano, un favor, con todo el respeto, todo usted me responde por eso. Entonces ya hicimos llamadas, cruces de llamadas, cosas así. Y entonces quedaron, bueno, está bien. Por eso los hermanos resultaron en otro lado. Están pueblo 5 horas a Puerto Gaitán, ¿verdad? 5 horas más, un pueblo que se llama Planas, ¿cierto? 1/2 hora más a pie en una comunidad indígena. Allá están, ¿sí? Con el dinero que ellos llevaban, porque el que nosotros le dimos se fundió en la camioneta. Entonces, allá. Pero ellos dijeron una cosa cuando nos llamaron al reporte que nos conmovió mucho, muy bonito. Ustedes, los que vieron las fotos en Facebook, dieron cuenta que ellos estaban en un sitio muy pobre allá, ¿cierto? Porque mandar a hacer misión entre los ricos, pues allá va todo el mundo, ¿no? ¡Qué gracia! Pero entonces fueron entre los pobres, ¿no? Esa enramada que usted vio allá, esa es la iglesia. 4 palos y un techo, esa es la iglesia. Sí. Y ahí estaban ellos con los niños, dándoles sus clases y todo. Se quedaron ahí unos días, entre otras cosas, con la ropa con que se fueron de acá, porque el pastor llevaba las maletas en esa camioneta. Y a ellos les tocó estarse 3-4 días con la ropa, en la misma ropa. Y los hombres pasen, ¿no? Pero las mujeres. Pobre Yané. Pero esas son las vicisitudes de las misiones. Esas son. Ya tienen algo que contarle a los nietos. 3-4 días con lo mismo, eso eche de agua, lave, quite y ponga, quite y lave. Ya se imaginará, ¿no? Y hágale, bueno. Entonces ya llegó el pastor allá y dijeron, nos tenemos que ir. Esos hermanos que viven en esas casas que ustedes alcanzan a ver ahí en la foto, envueltas en esa tela verde, esos hermanos que viven en esas calles polvorientas, sin pavimentar, sostuvieron a nuestros misioneros dándoles comida los días que ellos no estuvieron. Ellos pusieron algo de comida y los hermanos, así pobres como ustedes lo vieron, dieron. Nadie los obligó. Libre y espontáneamente dieron para ellos y para la obra de Dios. Ese es un buen ejemplo de lo que les estoy diciendo. Y los hermanos muy conmovidos nos contaban que los hermanos de esas sencillas comunidades allá metidos, esos hermanos los despedían con lágrimas. Que los niños se pusieron a llorar cuando yo les dijeron que se iban. Qué bonito, ¿verdad? Qué lindo, qué especial eso. Pero quiero mostrarle eso. Eso es dar libremente. Allá no fue un predicador de la prosperidad decirles, no se cae, hacer musarañas y... No, ellos sencillos vieron una necesidad y quisieron suplirla con lo que podían. Arroz y lenteja, arroz y huevo, arroz y frutiño, lo que fuera. Pero no dejaron morir nuestros hermanos de hambre allá. Así, uno se impresiona, ¿no? A veces la gente más pobre es la más generosa. ¿Qué me pasa? Uno llega allá al campo, un rancho feo, hermano, eso. Y esa gente se desvive por uno. Llega a la casa de un rico, ni agua le dan, hermano. Le dan tinto nomás. Es una fiesta, la generosidad, la espontaneidad. A eso me refiero, de eso nos habla David aquí. De la espontaneidad, la voluntariedad. No se sintieron obligados. Así deben ser todas nuestras ofrendas. Libres, voluntarias. Los impíos tienen una concepción en la mente y es: los pastores son ladrones y las iglesias son negocios. Y ese favorcito se lo vemos a los mentirosos estafadores que hicieron del evangelio un negocio. Se lo debemos a ellos. Miles de personas que hoy no son cristianos y tal vez millones lo serían de no ser por ellos. Entonces uno le toca bregar con eso. Uno va a Facebook, hay página, El Espectador, El Tiempo, bueno, semana, el que sea. Ya uno no compra periódico porque todo sale ahí. Entonces, ¿para qué comprar periódico? Y eso tiene la ventaja de que ponen la noticia y la gente puede comentar, ¿no? Y entonces ahí hubo un tiempo donde estuvo saliendo la noticia de que las iglesias las iban a poner a pagar impuestos. Y yo no sé si usted abra esas noticias y póngase a leer lo que comentan. A los pastores no nos bajan de... Y a las iglesias no las bajan de otro tanto. Y para ellos todo es así. Todo es así. ¿A quién le demos ese favor? ¿A quién le demos ese favor? Radio lluvias, maratónicas, enlace y demás. A todos ellos les debemos eso. Que la gente nos tenga en ese concepto. Y siempre que uno pueda debe decir esto y debe aclararlo, ¿no? Entonces yo pongo ahí, en el yo leo todo eso y me hierve la sangre y me exacerba el ánimo. Entonces yo digo así, dejen verán. Y pongo ahí, aclaración a la opinión pública. Ningún pastor se hace rico con la fe. Todos los que lo hacen son falsos cristianos y falsos ministros. Y eso no debería hacerlo yo, eso debería hacerlo usted cada vez que se pueda. Cada vez, porque cuando uno sale a evangelizar, quiere comentarle a alguien del evangelio, lo primero que le dicen es eso, no le hablan de María, ni de los ídolos, no le hablan a uno de la Trinidad, ni si Dios existe o no. Ellos tienen claro eso. Mucha gente hasta les gusta la Biblia, el evangelio, pero no se hacen cristianos por eso. Y uno tiene que ser un atalaya a esas cosas y aclararlo cuantas veces sea necesario. No, usted se equivoca. Si usted conoció un tipo que tiene una iglesia y vendía huevos y ahora es millonario, ese tipo no es un pastor, ese tipo es un ladrón, es un estafador, las cosas por su nombre, hermano. Así, a ver si ayudamos así a quitar en algo este mal estigma que tenemos, porque lo que ellos hicieron nos afecta tanto a nosotros, nos hace tan difícil la misión a nosotros. Muy difícil nos la hace. Entonces uno tiene que estar ahí en la juega con eso. En la juega. ¿Qué expresión es esa? En la jugada es. En la jugada con eso tiene que estar. ¿Va a ayudar o no? Cada vez que alguien, su familiar o alguien le diga eso, diga, es que yo conocí fulano y ahora tiene 10 casas y no sé qué, diga, pues no es. Pues no es. Sencillamente usted tenga muy claro eso. Ningún pastor es millonario, a no ser que haya hecho su fortuna de otra manera. Pero ningún pastor es millonario, ¿no? Ninguna iglesia es un emporio económico. Ah, que no, ahí quédele claro eso. Porque aquí a nadie se le obliga a dar un peso. Las iglesias de sana doctrina no obligan a nadie a dar un peso. ¿Estamos claros con eso? Ni utilizan métodos dudosos para obligar a la gente a dar. ¿Como cuál? Si usted quiere ser líder, tiene que estar en la lista de los que diezman. Eso es del diablo, eso es de Satanás. Si usted quiere estar aquí en la alabanza, primero espere, revisamos la base de datos a ver cuánto ha dado usted este año. Si usted no ha dado este año, usted no puede ser líder, ni estar en la alabanza, ni nada puede ser usted. Métodos dudosos. ¿Oyó? Aquí, mientras que levante el líder, la mano el líder, el primero que yo le haya siquiera sugerido eso. Una cosa aparte, una cosa que usted mire a ver. Pero hay iglesias donde para que usted sea líder, usted tiene que estar en la base de datos de los que diezman y de los que diezman mensualmente, o si no, no puede. ¿Usted quiere ser ministro? Igual. ¿Quiere estar en un ministerio? Tiene que estar en la base de datos de los que diezman. Y que mientras yo viva, eso jamás será así. Porque uno no lo pueden obligar a dar. Uno tiene que dar espontánea, libremente, voluntariamente, lo que mi Señor le mueva a uno a dar. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Una cosa aparte. Bueno, ¿cómo estamos? Pastor, usted nos quita el gozo de la alabanza. Salimos de la alabanza gozosos, usted viene y nos dice todas esas cosas. ¿Cómo se da la ofrenda? Esfuerzo, ¿verdad? Es fruto de mi trabajo limpio, honesto, de cohibirme de cosas, de renunciar a deleites, a deseos que tengo, para hacer campo para mi ofrenda y mi diezmo. ¿Cómo ofrendo? Espontáneamente. Mi ofrenda no la influencia con violencia a nadie. Ah, ¿cómo doy? Voluntariamente. No puedo ser obligado a dar de ninguna manera. No, pues, hermano, ¿dónde están sus diezmos? Ah, que no he podido dar. Entonces usted queda en disciplina, lo saco el liderazgo, no sé qué, porque usted no diezma. ¿Ah? Como una señora, ¿verdad? Que conocemos el testimonio, que conoció a Cristo animada, feliz, contenta, sino que conoció a Cristo en una de esas iglesias raras. Y entonces allá le pusieron un grupo en la casa, un grupo así como los que tenemos aquí, le pusieron un grupo en la casa, sino que allá tienen tarifa para el grupo. Entonces le dicen al líder, al coordinador, al supervisor, le dicen, ese grupo tiene que reunirme cada sábado 30 mil pesos de ofrenda. Y si no, no sirve. Y entonces el grupo de la señora no reunía esa plata. No reunía los 30 mil cada sábado de ofrenda. ¿Sabe qué hicieron? Se lo cerraron, maestro. El grupito. Se lo cerraron. Y la señora no quedó con ganas de volver a saber nada del cristianismo en su vida. Por ahí la logramos traer de vez en cuando, ¿no? De vez en cuando, porque ella nota que aquí el rollo es distinto. Pero por ahí de vez en cuando, pero la señora no quiere saber, no quería, hasta hace, por años no quiso saber nada de pastores, ni de iglesias, ni de nada. Y uno dice, ¿con cuánta razón, verdad? ¿Cómo le ocurre a uno decir que si este grupo no me reúne 30 mil pesos, 40 o 50 mil pesos, entonces yo lo cierro? ¿Ah? ¿Quién me creo yo para hacer esas cosas? ¿Quién me creo yo para ser el dueño de la iglesia o qué? Para hacer esas cosas. Es que los grupos no están para reunir plata, están es para evangelizar a la gente. Ese es el motivo, pero no que me reúnen 40, 50 mil pesos, si no, entonces no me sirve. Que vaya rata esa, ¿ah? ¿Eh? No, sí, las cosas por su nombre, hermano. Y ya antes de que ya me ponga peor yo, hermano, hablemos del último, y es petición, es el último principio. Cuando David ve eso, que el pueblo, los líderes, todo el mundo trajo una cosa tremenda, hermosa, de ofrendas, oro, plata, de todo había allí, entonces él tiene una expresión espontánea. En el verso 18 dice: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad en el corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Espontáneamente él ora en. Y le dice: Dios mío, que tu pueblo siempre sea así. Y este es un principio importante en la oración, hermano. ¿Cierto? Le voy a dar para terminar 5 peticiones de oración que me gustaría usted incluyera en sus devociones diarias. O que por lo menos constantemente nos ayudara a orar por eso. Número 1, primera petición. Que el Señor nos permita entender por qué y para qué ofrendamos. ¿Por qué habla de las razones por las que ofrendamos? ¿Y para qué habla de los propósitos por los que ofrendamos? Ore, por favor, a Dios por eso. Señor, hazle entender a la iglesia por qué y para qué da. Número 2. Ore a Dios para que el Señor nos dé un corazón generoso a todos. La palabra de Dios ha sido expuesta. Usted debe examinarse en razón de ella. Si usted se da cuenta que usted no está obedeciendo la palabra en este sentido, ore, ore por eso, allá en su cuarto solo. Ore en su devoción diaria allí solo. Mira, Señor, pero ¿qué me pasa a mí? ¿Por qué es que me hablan y me hablan de esto y yo no respondo? Y yo no hago cosas, no actúo acorde a lo que yo sé que es tu palabra. ¿Qué venda, qué atadura es la que yo tengo para que esto me esté sucediendo? Porque es bien extraño, ¿cierto? Es bien extraño que aquí hay hermanos que eran accionistas de Bavaria. Bavaria es hoy lo que es gracias a ellos. ¿Sí o no? De las tabacaleras eran accionistas. Algunos todavía. Y entonces, hoy Marlboro es lo que es por ellos. Ayudaron mucho, ¿no? Por ejemplo. En fin. Y se convierten bien tacaños. Eso es una atadura. Tiene que ser una atadura, hermano. Porque como a mí no me dolió poner plata para todas esas cosas. Y ahora me duele tantísimo dar para la obra de Dios. Eso tiene que ser una atadura, digo yo. ¿Qué de un demonio hay en el hombro diciéndole mil cosas a uno? Para que uno sea de esa forma. ¿Ya vamos a entender? Entonces uno tiene que orar, decirle, Señor, ¿cuál es la venda que yo tengo? ¿Cuál es el demonio que me está hablando, Señor? ¿Cuál es la atadura que hay en mi vida? Que por más que me hablan, yo no respondo con estas cosas. Ahora, por el contrario, si usted ya lo está haciendo, usted sabe que está haciendo su esfuerzo, ore como David. Diga, Señor, conserva siempre esta voluntad en mí. Que no llegue el día que yo cierre mi corazón contra dar. Amén. Tercera petición. Que el Señor supla las necesidades de su iglesia. ¿Bien? Que nunca falte. Que no llegue el día, por caro que sea el arriendo, los servicios, en la nómina aquí, que por caro que sea, nunca falte, hermano. Nunca falte. Número 4, que el Señor siga levantando ofrendadores en la iglesia. Pídale a Dios, por favor, por eso. Que Dios levante ofrendadores. Y número 5, que Dios envíe ayuda económica externa a la iglesia. Le pido que ore por esas cosas. Que Dios toque un gringo por allá de esos. Un gringuito, ¿ah? Un gringuito que nos mande ahí algo. Un europeo de esos por ahí. ¿Eh? Una empresa que diga, no, está bueno eso, vamos a patrocinarlos. ¿Por qué no? ¿Cierto? Yo oro varias veces. Manda del norte, del sur, del oriente, del occidente. Mándanos la plata, Señor, para hacer la obra tuya. Y usted, y le pido que usted nos ayude a orar por lo mismo. Amén. Entonces, estos son los principios que quiero dejar en su corazón hoy. ¿Qué hace usted con esto? Eso es su decisión. ¿Qué va a hacer con lo que acaba de oír? Eso es su decisión. Yo solo estoy motivándolo. Y rogándole al Espíritu Santo que sea Él el que le convenza a usted de estas cosas, hermano. Amén. Gloria a Dios. Colóquese sobre sus pies. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Gracias, Señor poderoso. Gracias, Señor poderoso. Quiero que con sus ojos cerrados examine su ofrenda en esta hora. No se trata solo de dar y ya, o de dar por dar. hermano. Se trata de hacerlo bien para la gloria de Dios. Una ofrenda que glorifique al Señor. Examine si su ofrenda está siendo dada desde su esfuerzo y sacrificio. Examine si su ofrenda está siendo espontánea. Examine si su ofrenda está siendo voluntaria. Examine su ofrenda esta mañana. Aleluya. Si usted reconoce que lo ha venido haciendo bien, dígale en esta mañana al Señor: Señor, conserva esta voluntad en mí. Conserva esta voluntad en mí. Conserva esta voluntad en mí. De dar como lo estoy haciendo. La gracia de dar. Si no, ore a Dios de su corazón y dígale: ¿qué me pasa, Señor? ¿Qué me pasa? ¿Cuántas veces he oído esto mismo? ¿Cuántas veces lo he leído en tu palabra? ¿Cuántas veces, Señor? ¿Por qué no obedezco, Padre? Rompe mis ataduras, Señor. Desde los demonios, líbrame, Padre Santo. Para que yo pueda dar. ¿Qué me pasa, Señor? Atrás, yo entiendo que al no hacerlo estoy robando bendición a mí y a mi familia. Yo mismo me robo la bendición. Yo mismo me la robo, Padre. Aleluya. Aleluya. Predico la obra del Señor. Yo predico y las decisiones son suyas. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Yo quiero enamorarme.